maldita puta, maldita bellaca, se pasa toda la vida saboreando mataca. Chingan en los paris, chingan en los montes, chingan en tu carro y donde quiera que se monten. Méale la chocha, escúpele la cara a esa odia perra que no vale nada. Llegaste al corillo ese día bien serio, cuando tu veneno lo tiran al medio. Llegas a tu casa, en tu cuarto te encierras. Qué puerco, qué sucio, chingué con una perra. Después de tú tirar tu labia, pero por chingar con perra no dan terapia. Sigue, sigue, sigue para el frente. Las perras no son nada, solo un veneno fuerte. Y en la calle de una barca, un hijo puta llega a la casa y es una tonta. Y en la calle de una barca, un hijo puta llega a la casa y es una tonta. La madre dice que no hace nada, que alce la mano lo que fuma marihuana. Te dice que te quiere, te ríes un momento sin saber a cuántos machos le ha hecho ese cuento. No vale la pena, ya yo la verás en el party con otro macho. Y en la calle es una varga, un hijo puta llega a la casa y es una tonta. Y en la calle es una varga, un hijo puta llega a la casa y es una tonta.